¿Tenés un proyecto radial y estás buscando un lugar para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y estás buscando donde tus músicos invitados puedan hacer un set acústico con comodidad? Oxi Radio. Ingresá en www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. Buenas tardes, bienvenidos a Café Metal, programa número 38 de la cuarta temporada, lunes 22 de octubre, nueva emisión de Café Metal al aire desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, sur del continente, tercer mundo. Exacto. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, bien. Bienvenido, ¿eh? Hoy me autoinvité. Sí, perfecto, usted tiene las puertas abiertas acá, a veces está con tranca, ¿no? Usted golpee. Claro, yo, pero... por supuesto. Así da gusto... empezar, porque como verá, está vacío el rancho. Está un poco desierto esto. No hay nadie, los grillitos por aquí, los grillitos por allá. Bueno, estamos esperando al conductor estrella, que seguramente llegará en cualquier momento. Como siempre, es como Moria Casán, llega último para que todos se den vuelta a mirar cuando entra. Claro, claro, por supuesto. Y nuestra compañera de ruta también está viajando, así que ausente con aviso, Alejandra. Bueno, un programa con invitados, uno de los cuales ya se apropicuó por aquí. Y después también vendrá la banda Abismo, charlaremos con ellos. Pero vamos a arrancar con música mientras acomodamos todos los papeles, la computadora se prende y todo eso. Vamos a escuchar una banda de Chile que se llama Unaluet. Como verán, mi inglés, todavía no terminé el curso de las Academias Pitman. Claro, el curso acelerado. No, claro, exacto. No, el mío es alentado. Ah, está bien, ralentado. Realentado, exactamente. Una banda de Chile, underground, trash, black and trash. El tema es Of Sun of Mysticism. Y a todo Café Metal arrancamos este programa. We'll be right back. sí, y llegué. Llegué bastante bien, 8 y 7 minutos, no está mal. No, buen promedio, okay. Vas mejorando. Un promedio así, más o menos, an existence. Claro, ¿tiene que poner la huella digital para entrar en el laburo? No, digital no, nosotros firmamos. Ah, usted firma. Nosotros firmamos. Es lo que se viene, loco, la tecnología. El servicio del mal. Del mal, claro. Porque para conseguir dinero dicen muchas cosas malas, como levantarme temprano. Ah, oh, mire usted. Es una de las peores. Sí. Levantarse temprano es un asco. Es un gran pecado. Por eso cambié a la tarde. Para despertarme cuando quisiera. Claro, perfecto. ¿Le gustó la idea? Me parece qué lindo verlo acá, porque es como el viejo Café Natal y podemos ir abajo el estado. Claro, y cosas así. Empezar a bardear gente. A bardear gente, por ejemplo, los evangelistas, que me caen mal. Ah. Evangelista de metal con remera de Gorgoroth, enojados, escúcheme la DEA, enojados porque las chicas de pañuelo verde pintaban una iglesia. Mire. Tienen una remera de Gorgoroth, amigo, sí. O una de Mayhem, qué sé yo, o la del tío Bar, que claro. Por lo menos. Pero eso lo de Gorgoroth era lo que le gustaban los pibes. Los pibes, le gustaban Gorgoroth. Primer cantante. Eso sí, pero primero que. Es así, no, obvio. Mover pendejo si estaba, está bien. Ahora atacar la iglesia. Si estaba al lado por el Vaticano, eso. Está todo bien. El Vaticano. Claro, el Vaticano. Bueno, ¿qué programa es, Ricardo, este? 38. Número 38. Teabrocho. ¿Ya lo dijeron el teabrocho? No, estábamos esperando que vengamos. Estábamos esperando que llegue la parte incorrecta. El 38 es el dragón. El dragón sí. De Komodo. De Komodo. O sea, si usted quiere jugar el 38, sueñe con un claro, un dragón de Komodo. ¿Qué escuchamos recién? Porque... un Alouet. Un Alouet, usted que es el inglés acá. No. Una banda. En inglés de los webs. Estoy aprendiendo, tengo una aplicación. Para aprender inglés. Qué moderno. Duolingo. Qué bien. ¿Cómo se llama la aplicación? Duolingo. Ah, la pelota. Y tiene muchos idiomas. ¿Tiene muchos? Sí. Y, pero ya sé decir. Car, por ejemplo. Yo sé decir The Book y Son The Table. Eso es demasiado. Ya es mucho, ¿no? Inglés avanzado. Este es inglés. Cup of coffee. Ah, claro. A menu. One more beer. Claro. O sea, lo que hay que pedir. O sea, claro. One more whisky. Así, whisky. O sea, un inglés impresionante. No sabe lo que fue lo que aprendimos este año con Ricardo del inglés. ¿Del inglés? Todos nos insultan de todos lados del mundo. Bro. Claro. Pero en inglés. En inglés. Ahora entienden los insultos. Sí. Antes ya, ¿qué dice este? ¿Qué decía, meo? Claro. Igual mucho nos sirve por el Alzheimer avanzado que tenemos, claro. Así que. A los 5 minutos nos terminamos y creemos que está buenísimo lo que aparte, hace. Aparte, Alzheimer era alemán, así que hay que aprender otro idioma más. Que hacía el translate. ¿Qué sé yo? Y bueno. Bueno, abrimos con una banda de Santiago de Chile, un Alouet. ¿La escuchó? Muy buena. Sí. Black Entonces, Speed generalmente Trash. Generalmente todo lo que está viniendo de Chile o que esté. Siempre digo lo mismo. Dos EP editados y suenan muy, muy bien. Eso, suenan. Sonido sucio y. Mucho mejor. Muy bien. Y cariñoso. ¿Cariñoso? Sí. Así sí. Es. Como los ositos. ¿Ya llegaron los invitados? Sí, ¿no? Sí, ya están, pero puede poner un tema más mientras nos acomodamos y todas esas cosas. Una frase que nunca se dijo. Jamás. En la ya se acomodan y hay aplausos. Vamos, claro. Van a volver los aplausos bueno, a las bandas, que se claro. Extraña. Bueno, vamos a escuchar. Sí, pero falta alguien, espere. Sí, ya lo comentamos. Ese es el problema que tiene usted cuando llega tarde. ¿Por qué no está? No me avisó a mí. A mí me tiene que mandar. Ah, vos, claro. No voy. A vos te tiene que... Claro. Para pasarte el ausente con el aviso. Claro. Sí. A mí me lo echan en cara. Cuando, por ejemplo, el lunes pasado yo no vine. Ah, no vine. No, pero no avisó nada. No, pero usted no estaba tocando, estaba de sí, gira. Sí, pero llegué a las 7:30... ¿Qué manda el holograma a tocar? Sí. Y él se queda durmiendo. Sí. No, no, mandé mensajes, hice todo el programa. Acá mandó el holograma. Claro. Mensajes por WhatsApp. Ah, muy bien. Por ejemplo, hoy tenemos también de un personaje. ¿Mensaje por WhatsApp? Vamos. Bueno, vamos al programa. Seguimos. Escuchemos un tema más entonces. Dale. Osuario, de Brasil. También, una banda así, vieja escuela en sonido, y ya vas a ver que patea culos, como se dice. The Cool is the Raw, el The tema. The Cool is the Raw. Patea culo. Exactamente. Claro. Osuario de Brasil. Oxi Radio. We'll be right back. Y acá estamos, ya tenemos los invitados, así que bienvenidos, Abismo. ¿Cómo le va? Preséntese. Hola, Abismo. Hola, Abismo. ¿Aplausos? Aplausos. Que nunca se hizo en la radiofonía argentina. Estoy buscando el tema que me mandó, de paso, usted, amigo. Preséntese. Bueno, gracias por la invitación. Soy Gabriel Lizondo, bajista y cantante de Abismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Mi nombre es Gustavo Montero, pero me conocen como El Gaucho, así que un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, igualmente. Y acá estábamos. Bueno, ¿qué viene a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Todos esos temas que me mandaron, ¿de qué son? Cuéntame. Estábamos paseando por acá y dijimos, bueno, dijimos, vamos a subir. Todos esos temitas. Ah, me lo están mandando acá, mire. Digo, nosotros estamos siempre un paso adelante. Un paso adelante de las radios. Grabamos hace poco el demo, ¿no? Con mucho esfuerzo, ¿no? Que nos costó tanto por los temas económicos, ¿no? Que no están bien las cosas en nuestro querido país. ¿En serio? Sí. Se los comento por si no lo sabían. Por si no lo sabían, les traigo esta novedad. Ah, perfecto. Empezamos a ir de rotation por las radios amigas. Para empezar a hacer la promoción. Para la promoción de... ¿Ya está listo o lo tienen terminado? Sí, el demo ya está. ¿Cuántos temas? Seis temitas. ¿Lo van a sacar en físico? ¿O sea, en CD o...? La idea es sacarlo en físico, pero bueno, por el momento... Claro, la misma crisis, viste, muchos lo dejan en digital y que lo descarguen claro. En internet. Eso va a criterio de cada banda, viste. Hay gente que le gusta, otros reniegan de eso, pero bueno. No, a nosotros nos gustaría largarlo en físico por la tapa, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es lo económico lo que prima en este, en esta ocasión. ¿El resto de la formación? Bueno, en batería está Hernán Nicastro y en viola Orlando Ibarra. Por cuestiones laborales no han podido venir, pero perfecto, seguramente no están problema. Escuchando. Ustedes eran los voceros de la banda. Sí. Exactamente. ¿Le van a poner nombre a la producción? Abismo. Epa. Abismo, abismo. Sí, sí, abismo, abismo, viste, con la originalidad de... No, así, así, abismo a secas, ¿no? Y vienen tocando más o menos con regularidad, ¿no es cierto? Porque ahora tienen una fecha pronto, ¿no? Ahora es el 27 de octubre, acá en Primer Piso. Tenemos una fecha, después hay otra el 10 de noviembre en Barra 82, que es allá en Pablo Nogués. Uh-huh. Y después otra más en noviembre en Morón, en Factory. Igual ahora te paso bien la data. Sí, siempre la repetimos y después la ponemos en el... Cuando estamos cerca, en el Facebook. Y también lo puedes poner en las páginas, ya que está, de Café Metal Fechas 3.0 y Café Metal mismo, así que ustedes pueden subir las fechas, que ahí la gente las mira. Ah, bien. ¿Quién hace las letras? En esta etapa estoy haciendo yo, ajá, la música y las letras. Pero bueno, es porque la onda es así. Fue en 2014 que se arma la banda, pero bueno, fueron escasas presentaciones porque bueno, no había músicos estables, ¿viste? Sí. Entonces básicamente no se podía conseguir baterista, fue muy duro. Entonces hicimos un año más o menos, pero 4 o 5 presentaciones, más de eso no, y estuvimos parados 2 años. Y en el 2017 ahí fue que llegó Hernán y el Perro, y ahí bueno, con la formación ya pusimos. Igual ya más o menos tenías los temas ahí. Claro, yo ya los temas ya los tenía armados, viste, claro, todo. Entonces, bueno, les mandé, dije, muchachos, esto es lo que hay. Igual de todas formas lo terminaron de armar entre todos. Exactamente. Siempre es de libre el tema para los arreglos y todo eso. Creo que en todas las bandas hay un perro integrante. Claro, en este caso. Ilcane tiene usted. Claro, nosotros tenemos Ilcane. Claro. El perro es el violero, ¿no? También conocido como el Dogo. El Dogo. Ah, bueno. No, este es el perro, se lo claro. No. Firulai le dicen también. Claro, también. ¿Y sobre qué escribís? ¿Qué te inspira a escribir? Bueno, son vivencias personales y bueno, de lo que veo. Mi visión de la realidad, ¿no? De las cosas, de la ajá, sociedad, todo eso, básicamente. ¿Y por qué dijiste que por ahora estás escribiendo qué pasaría más adelante? Y la idea es de que justamente el perro, él ya está tirando buenas bases, ¿viste? Todo, y estaría bueno para que no quede un monopolio solamente mío, ¿viste? Sí, claro. Está bueno que todos los integrantes puedan aportar lo que sea a nivel musical, ¿viste? Hay un tema ahí que tenemos cargado que se llama Sangran Nuestra Piel. Exactamente. ¿De qué habla ese tema? Mirá, yo trabajo en un hogar de chicos, ¿viste? Uh-huh. Que están judicializados, están ahí, viven ahí. Y bueno, una vuelta hablando con una compañera de laburo, que ella también viene de hogares así, me contó la historia de ella en lo personal cuando de chicos habían separado a todos los hermanos, viste que es un crimen separarlos. Sí, sí. Y como ella durante años luchó para buscar a su hermano ajá, chico, más chiquito, hasta que lo pudo encontrar. Bueno, de esa historia me nació la letra esta. Ahí está, entonces vamos a escuchar Sangran Nuestra Piel, entonces suena Abismo, estreno en Café Metal. Primicia, aquí por Oxy Radio. Sangra Nuestra Piel, entonces el tema que escuchamos de Abismo, de avance de lo que va a ser su próximo demo EP. EP o... Demo. Ah, pero no se achique, amigo. Póngale. No se achique, gaucho. Claro. Bueno, es un tema del disco. Póngale los del pin que queda más lindo. Es un EP, un extended play. Claro. Extended. Claro, play. Pues sí, estábamos charlando y vos me comentabas que vos tocaste en Bestial. Sí, sí. Una banda que tuvo mucha repercusión en lo que fue mediados de los 90, 2000, por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Hasta cuándo estuvieron tocando? 2002, más o menos. 2001, 2002. Con la crisis nos fuimos. Claro. Dos veces ya nombramos las crisis. Sí. Sí. Claro. Banda que... No la llame, amigo. No la llame más, porque viene diciembre. Llegando diciembre. ¿Venís de alguna otra banda? ¿O tus compañeros también son de otras bandas? No, Hernán y El Perro es el debut. Debut absoluto en todo. Y yo toqué en Bestial. Y después de que se separó Bestial, dejé la música. Dejé por más de 10 años, estaba muy loco también. Pero la música no te dejó a vos porque evidentemente... Claro, después más o menos los patitos se empezaron a acomodar y bueno, decidí volver. Costó mucho, pero bueno, acá está. Bien, bueno, me alegro porque muy buen regreso, porque suena muy bien Abismo. Lo que grabaron, el material que tiene grabado está muy bueno. ¿Dónde lo grabaste este? En Pablo Noés, en la Cosa Nostra se llama. Estudio. Ustedes son del oeste, obviamente. Claro, Pablo Nogués vendría a ser zona norte, pero ahí nos consiguió Beto, que es el que bueno nos consigue la fecha, que nos ayuda igual que el gaucho. Nosotros somos de zona oeste, Burlingame, los tres somos de Burlingame. Ah, muy bien. ¿Yo puedo hacer una preguntita? No sé, esperen, vemos. Se me ocurrió. Le voy a preguntar a Lombardi, a ese, ¿cómo es Lombardo? De prensa, de cultura, de la. Del gobierno este que no deja hablar a nadie. Ah, claro. No, así bueno, que vemos. Pero yo espero que me dejen hablar. No, la pregunta se me ocurrió así con la charla. Y con el relacionado al laburo de él y todo. ¿Le hace bien al pibe el heavy metal? Mirá. Pibe que está, bueno, en la situación de lo que vos laburás, ¿no? Sí, no, los chicos generalmente escuchan reggaetón, toda esa música, ¿no? Si le podemos llamar música, pero a medida que fue pasando el tiempo y entré en confianza con ellos, me permitieron que yo empiece a poner la música que a mí me gusta. Claro. Que vendría a ser esto, igual no entré directamente con el heavy, sino con el rock. Obvio. Y la verdad napalé de golpe para volver a no, para es como no, que un Cannibal Corpse. No, va. No. Entonces de a poco. Me entendió la pregunta perfectamente. Claro, pero es de a poco sí ir introduciéndolos en que hay otro. Hay otra vida. Hay otra vida, viste, hay otra música. No es solamente eso de piribí, piribí, que no. Claro. Que no. Como era que decía Movia, salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Claro. O sea, lo primero te dice, no, te la cagué. Vos andás a trabajar que yo. Pero ahora hay canciones que lo vamos a estirar en la segunda hora para no. Perdernos de esto de Abby. No. No caigamos en el Abby, no, caigamos en el abismo. Nos llegamos con la. Y ya que lo mencionaste, ¿por qué el abismo? Bueno, tuve una. Comenté recién de que había abandonado la música. Yo tuve una etapa muy. De abismo. Sí, muy, muy oscura de mi vida. Y bueno, cuando logré despegar de eso, de todo eso, me pareció. Para no olvidarme nunca. Sí, por supuesto. De dónde vengo. Muy bien. Así que. Vamos con otro tema. Todas las bandas tendríamos que tener ciertos nombres. Que... me contaron, ¿eh? Entonces, me contaron. Todas las bandas se tendrían que llamar Abismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Ya lo tengo patentado, muchachos. Así que ya está. No, casi al abismo, me pasé del abismo. Claro, por eso. Sigo en el abismo. Claro. Sigo en el abismo. Desde la cara. Vamos a escuchar otro tema. De los que le acercaste vos ahí al señor operador. No, el segundo, el que tenías de la... ¿El lamento del alma? Sí. Listo, vamos con el lamento igual del alma. Si le pifiamos, después él dice, es el otro. Eso no, no le voy a preguntar. ¿Por qué esto es Café Metal? Por el título no le pregunto porque ya es demasiado lo cuento. Ya hace cuatro años que venimos haciendo las mismas cagadas. Eso era el lamento del alma desde el abismo, del abismo. No, de abismo. Abismo. Abismo. ¿Qué me decías del tema, de la letra? La letra esta habla es, bueno, todos sabemos que pasó una época nefasta acá en nuestro país, la época de la dictadura, sobre todo la última. Sí. Y bueno, habla sobre una madre embarazada, una mujer embarazada, uh-huh. Que estaba secuestrada y siendo torturada. Y bueno, a sabiendas de que no iba a sobrevivir, le quiere contar a su hijo o hija porque estaba ahí, que era lo que estaba pasando. Así que le escribe una carta al bebé ese que todavía estaba en la panza. Y bueno, de eso habla la mirá vos, interesante, ¿eh? ¿Vos tenías una fecha? No, todavía estoy buscando. Ah. ¿Está buscando? Yo perdón, buscando. Disculpe. No, no, si querés le digo la del 24 de noviembre de Devastación. O la del 30 de. ¿Qué era? De noviembre. Usted promueve la banda suya nomás, qué piola que es. Bueno, autobombo. Autobombo, no, espera, está mal. Primero acá que el amigo. Oh, pero, el abismo tiene que dar una fecha. Claro. ¿Por qué no? Pero, espere que yo tengo que ir al Café Metal fecha. Esta es la del 27 de octubre, sí. Es acá en primer piso. Aistesis, Cabra o Cruz, Bestial pero con H. Si no le hacías un quilombito ahí. Caer Morgen y bueno, y Abismo. Esa es la del 27 de octubre en primer piso. Después, si querés, te paso la de Barra 82. Esa es Corrosivo Trash, Víctimas de Víctimas, Alma Mula y Nosotros. Esa es el 10, ¿no? El 10 de noviembre. Sí. Y después la otra, que es en Factory, si no me equivoco, en Morón, es Toxie Wayne, una banda amiga allá de Burlingame. Frantic, Malabar y una banda de Córdoba, que es Agresividad Masiva. Una linda fecha también. Bueno, si quieres yo trash. Yo tengo una ya del 17 de noviembre en el Uniclub Feanor con Sven Dana y David Shankly. Ya hay que empezar a darle movimiento. ¿Usted va a ir? Bueno. Póngale un poco de ganas. No, también. No, pero. Los amigos de y el viernes, viernes 2 de noviembre no va a ir a ver a Iron Angel en Museo Rock. Me suenan. ¿Quiénes son? Una banda de los 80. Por eso, además, me sonaba de esa época. Metaluria, no. Dark World, Interceptor y Velocidad 22, que tiene como es el tema de la panza del metal, como es metal de la. Buenísimo, un tema para nosotros. Bueno, sí. Lo vamos a escuchar. Así que eso es el 2 de noviembre en Liniers. Y ahora seguimos con cosas. Vos que mencionaste. No sé qué mencioné, cualquier cosa. Bestial con H decir. Y vos dijiste sí. No por el tema del derecho a autor. Sí. Tuvieron un caso con Bestial derecho a autor, si mal no recuerdo, ¿no? Que Pocho había. En la tele, creo que. En la tele fue. En la Rock and Pop. En la Rock and Pop. Sí, estaba Pergolini y el otro que era. De la Puente. De la Puente. De la Puente. Bueno, ellos hacían sketch. Un sketch y lo habían puesto. Y bueno, como, y justo. Se reían, ¿no? Claro, que era supuestamente la banda Bestial. Y era que era un desastre. Era un bar, claro, era cualquier cosa, ¿no? Supuestamente una grabación. Documento, de, claro, documento. ¿Viste? Y entonces, claro, nosotros todavía no teníamos nada grabado. Entonces nos empezaban a llamar y cada vez que nos veían, che, los escuché en la radio, pero. Eso hacen ustedes. No, la re puta madre. A ver, también que somos malos, pero no para tanto, ¿viste? Claro. Y empezamos a indagar y decir, pero si nosotros no mandamos. Primero no tenemos nada todavía. Claro. Y encima, menos que mandamos a la Rock and Pop. ¿Viste? Claro. En esa época, aparte de la Rock and Pop. Inaccesible. Y sí, un poco. Y bueno, y hasta que nos enteramos de que era lo que estaba pasando. Y bueno, ahí se le mandó. No, fue una carta explicativa. Claro, de, existía una banda. Existía una banda, a lo cual hay que reconocer que ellos se portaron re bien porque agarraron y bueno, aclararon todo, pidieron las disculpas pertinentes y nos abrieron la puerta. Porque nos dijeron cuando tengan algo grabado, traigan el material. Traigan el material que acá y se quedaron con la R de Rock and Pop. Le hicieron juicio y se quedaron juicio con la R. Nos quedamos con un dinero. Bueno. Sí, me acuerdo de esa anécdota. Mirá vos, pasó tanto tiempo, ¿no? No, se acuerda de no, todo. A mí me sorprende. Preguntá más cosas que se acuerda. Es un la semana ser... pasada no me puedo acordar con quién estuve hablando, lo que hice, mucho menos el fin la de semana. La enciclopedia del metal nacional. Pero nah. Lo que pasó hace una década, me acuerdo, no te digo perfectamente. Todo pero... el under nacional está acá. Claro. Claro, pero mirá que te acuerdes eso de puntualmente. Bueno, pará, que tampoco es. Qué buena onda. No, bueno, te estamos tirando presión ahora. No, pero son cosas nuestro que, Carlitos Tevez. Primero que no fue un hecho menor. Yo considero que no fue un hecho menor. Trascendió porque la radio esa era muy masiva. Sí. Y después el trabajo que hacía Pocho Metallica atrás de la banda, que llevó la cara para decir, loco, esta banda existe, fíjense. en ese momento Pocho le daba mucha manija a Bestia. Claro, él lo manejaba. Claro. Él o sea, lo que hace Beto hoy y el Gaucho con Abismo lo hacía Pocho con Bestia. Entonces, es inevitable que si tenés bordeando los 50 o los 48, ¿no? Te acuerdes de esas cosas, ¿no? Bueno, hay que decir la edad. Cambiamos de tema, por favor. Urgente. ¿Sí? ¿Mensaje? Mensaje, no. Vamos, labure. Pero qué gana, nada más. Yo tenía otra que me olvidé decir, que es también del sábado 24, que toca Matanza en el. En el CIPO 138, número 2666 La Plata. Buenísimo, 2666. Ah, esa fecha va a estar buena, ¿eh? Sí, Fuerza Mayor, Batallador, Macabro. Así que esta está buena, Matanza. Y Incineration está... también toca ahí. Sí, señor, Incineration. Una banda sí, death metal buenísima. Sí. Death metal progresivo por ahí, brutal. Muy ahora buena banda. Seguimos con Gadea. Bueno, acá la gente de. De Abismo, perdón. No, mejor dicho, el Gaucho. El señor Gaucho nos ha traído otra fecha y que va a haber dos entradas para sortear. Atención. Gracias a la banda del Oeste. A la banda perfecto. Del Oeste. Sí, sí. Bueno, la fecha es el sábado 10 de noviembre en Montana Bar de Isidro Casanova, que para el que no sabe dónde queda, está en República de Portugal 3214. ¿Mm? Va a estar Jericó, Del Oeste, Mórbida, Ocultos y Uranio. Esas es las bandas, perdón, de la fecha. Sábado 10 de noviembre a partir de las 22 horas ahí en Montana Bar de Casanova, que casi todos saben dónde queda, pero bueno. Sí, No está entonces, de más aclararlo. Y aclara, entonces son... Dos entradas. Dos entradas que ofrece la banda del Oeste. Del Oeste, perfecto. Gente amiga, muy copada, muy profesional. Lo publicamos ahora. Lo publicamos. ¿Y cómo tienen que hacer para ganarse las entradas? Y mande un mensaje a Café Metal. Que diga, yo quiero la entrada a Gratarol. Para el 10 de noviembre. Y la otra paga. Claro, claro. No haga como una vez nos hicieron, que mandaron dos. Un señor y su novia separado. Claro, claro. No. Otra vez no. Pero usted porque sabía que esa chica era la novia del señor. Pues era la primera que llamaba, entonces la dejamos pasar. Pero claro. ¿Ahora? Ahora no. Ahora hay redes sociales, hay Facebook, ahora hay podemos todo. Mirarle, lo podemos mirarle. ¿Cómo es que dice? Esta es la novia en este unión o en una relación. Una relación complicada. Esas son sus ladres. Esas son ladres. Sí, ahora le dicen poliamor. Claro, poliamor. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Sí, la verdad que decían otra cosa. La verdad que sí. Vamos con otro tema entonces. Sí. ¿Qué hay preparado entonces? Más allá del dolor, creo que era, ¿no? El que estaba. Ahora lo vamos a ver. Y a la vuelta vemos. Dale nomás. Arranca mi voz, mi ser, caminando en penumbra. Mire, mire, tengo, puse la fotito en Facebook y tengo saludos de Leo Toledo, de Magione. Mira, dice saludos a Pablo Gandea. Claro. Está bien. No, nadie la pega. Sergio Tarchetti puso saluti per tutte, bumpa bumpa everywhere. Ah. Usted sabrá qué quiere decir, yo no. Tarchetti es un amigazo de la Pampa. Así que bumpa bumpa, explíquelo después. Y Bruno Zangari por fin apareció al Gandea, besos, besos. Es una relación muy linda que tiene. Bueno, Luis Becerra de Arriba Car, Sandra Luca, Sergio Fernanda, Abomination, Rafaela, Gabriel Quiroga, Claudia Gasparri, que desde Europa nos manda un saludo. Mire usted, porque estaba paseando por Grecia y esas piedras que había. Como es, no me gustan las playas porque hay piedras. ¿En Grecia? Sí, piedras. ¿Hay piedras? Y se les tiene lo que dijo a nuestro amigo Blue cuando fue. No me interesa. Muchos hablan de esta isla, Santa Unida, que tiene todo piedras, una porquería, ¿no? Y vos decís, llévame igual. Y esas que están así apiladas también son piedras. Claro, esas son otras. El Partenón, entonces son piedras. ¿Sí? Claro. Yo piedras. Lo dijo un jugador de Boca, Junta, cuando fue a Boca, fue a China. Mm. Y le dijeron, ¿querés ir a ver la muralla de China? ¿Para qué si son piedras? Y se quedó a dormir la siesta. Claro, me parece muy bien. Aplausos para Yuta, no le importa nada. Volvemos a Abby. Claro. Yo. Bueno. Sí, usted le gusta hacer estas cosas. De los Bestial, ¿en qué andan? ¿En qué quedaron los ex Bestial? No, el Pollo se compró. Con lo que le sacó a Rock and Pop. Claro, con lo de Rock and Pop se compró tipo una granjita, una cosa así, allá por Rodríguez, bien al fondo. Y bueno, se dedica a criar. Una granja de pollos. Se dedica a criar Juan. Mira vos. Sí. A criar chancho, todas esas cosas. No, la música fue. Mira vos. Más. Nunca más. Yorio quería, ¿no? Estaba criando chancho. Claro, también. Bueno. Están todos, o sea, gente ahora que quería chancho. De bien, claro. Heavy. Le deja plata, loco. Y el gallo, el batero, tocó en una banda, me acuerdo, después que nos separamos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Lickeyon, creo, de allá de Urlingan también, y después bueno, también colgó. Así que vos solo seguiste. Y ahora tiene un laberra. De esa etapa. ¿Cómo? De esa ahora etapa vos solo nomás. Claro, seguiste, está bien. Sí, sí. Luchando bueno, por el metal. Luchando por el metal, claro. Muy bien. Chapa y pintura. Luchando por el... Podemos, tenemos horas de esta cosa. Podemos seguir, pero mejor no. Me miró mal. Cuando. Bueno, obviamente el material ya lo tienen listo. Cuando se pueda saldrá en físico. Si no, mientras sí. tanto lo pueden escuchar en las redes. Sí, ahora ya estamos largando en Face. Después tenemos una página de Face y de Instagram también. Abismo, ¿no? Abismo Trash Metal. Así que nos pueden ubicar ahí. Ahí están todas las fechas, toda la info. Y bueno, y próximamente también largarlo por... Aunque ya lo subieron. Largamos ayer un temita con los subtítulos. Ah, todo, sí, acá todo es... Y un programa de radio que ya lo subió a YouTube. Así que ya debutamos. Ah, bien. Bueno, bien, bien. Sí, bueno, siempre la... Me han ganado de mano. Esto no va. Y viste no que va. Bien. No va. Claro, no, queremos tener un, no dura un canal nada, propio, pero claro, bueno. Claro. Eso no se hace, esperen que lo ponga la banda. Claro. Por favor. Nah, está bien. No pasa nada. Bienvenido. O esperen que lo pongamos nosotros. No, porque en realidad también eso es ayuda. Sí, tal cual. No, cuando, ¿cuánta gente más se va a enterar? Cuando lo vimos, una remoción, porque que otra gente se tome la molestia, eso, ¿no? De 5 minutos bueno, de su vida para. Claro, no, subir la verdad tuyo, que es claro. Es súper valorable, así que. Y viste cómo es, internet explota y nunca sabés sí. de dónde vas a tener respuesta. Y exactamente. Esas cosas. La intención es obviamente tocar, seguir tocando con continuidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y poder salir a más allá de lo que es el conurbano, capital, el interior y demás. ¿No? Sí, tenemos ofrecimientos porque bueno, de la época de Bestial a mí me quedaron un montón de contactos, claro. ¿No? Cuando se enteraron que había vuelto, que estaba tocando, loco, te queremos traer acá, ya nos ofrecieron. Allá en Corrientes, una fecha en Paso de los Libres y después en Brasil, creo que se llama Uruguayana. Uruguayana. Bueno, sí. Sería ser viernes y sábado, pero bueno, ahí tienen que arreglar pues todo tema político, viste que la cosa no anda muy bien. Después en la costa también, en Las Toninas, Mar del Plata también, a lugares que nosotros ya, yo había por lo menos con Bestial, ya, Tuve la suerte de ir a un montón de lugares, provincias, Uruguay, Brasil. Tenemos a nuestras amigas de amigas y nuevos amigos de Artillería Pesada de Paraguay. Hay límite con, no sé si estarán escuchando en este momento, pero sabemos que están escuchando desde Paraguay. También les vamos a decir que si con 3 o 4 contactos ya es más fácil armar una pequeña mini tour y ese tipo de cosas. Y aparte En esa época con Bestial tocamos con Funeral, claro, en Paraguay, pero en la capital. Fue en Hurlingham. Cuando vino Funeral. Sí, claro. Se hizo, no, había un montón de gente. Sí, sí, la estación de Hurlingham, que organizaba lo que era el municipio de Morón, antes pertenecía a Morón. Buena, muy buena banda y muy buena banda. Sí, claro. Así que la perspectiva del laburo es para el año que viene es importante. Sí, sí. También ir a Chaco también me claro, habían ofrecido. Claro, todos los lugares donde yo fui con Bestial. Al toque me dijeron loco, bueno, claro, si vas ahora a con Abismo también tenés. Cruzás el río y al tocas toque, en otra ciudad. Sí. Si vas a Posadas también cruzás el río y exactamente, estás tocando en otro lugar. No, es así, está bueno. Más o menos es así, Resistencia Corrientes. Corriente. Claro. Florinda Asunción y Encarnación Posadas. Más o menos. El tour. Ya tengo es más, el tour. Ya si quieren invitar a De Vacaciones, el tour. No, vamos. Y Santa Fe. ¿Quiere Ray McKill? Vamos. Santa Fe Parananda, bien. Claro, esa, buena. Rosario y Santa Fe también. Rosario o Victoria. Rosario Victoria. Y claro. Ahí te va a jugar uno. Nosotros fuimos en esa época. Al Escolazo. Sí, sí. Santa Fe. Esa vuelta fuimos. De... Organizó que también lo deben conocer. Fabián, el del fanzine Metallica. Fabián de la Torre, claro. Fabián de la Torre, un amigo. Sí, sí, bueno, sí. Él sí, nos sí. llevó ahí a. La creo que fue la primera que salió. Ahí había una movida de muchos heavy en esa ciudad. Que llevaban bandas y todo eso. Pero sí. No sé ahora cómo estará. Sí sé que en otras ciudades tienen. No sé si están. No sé cómo funciona, pero están llevando bandas. Pero a esa. Exactamente hace rato que no escucho que vayan bandas. Y nosotros vamos a donde nos inviten y nos llamen. Ahí estaremos. Esa es la que va. Queda un tema más, ¿no? Queda un tema más. Era entonces Antes del Amanecer. Antes del Amanecer. El que viene, sí. Vamos con Antes vamos del con Amanecer. Él. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxi Radio. Visita nuestra página web www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Escuchamos el cuarto tema de la futura producción de Abismo. El tema era. Antes del amanecer. Bueno, sí, charlando de todo un poco acá, de cuestiones de la vida. Repetí la fecha. De cruces de frontera y todas esas cosas. Sin nada. Cruzar la frontera tranquilo. No, claro. Sí, obvio. Sí. Sí, bueno, te digo la fecha de la más cercana. El 27 de octubre tocamos acá en Primer Piso. El 10 de noviembre, Primer Piso acá en Congreso. Congreso, sí. El 10 de noviembre, de manera gratuita, en Barra, que es ahí en Pablo Nogués. Y la otra era. Morón. El Morón. El Music Factory. Era el. Esa después la vamos a. Igual las vamos a poner. El domingo 18 de noviembre, que el lunes es feriado. Ahí en Morón, en Factory. Noviembre feria. Domingo 18, 19, la vuelta de obligado. Mire, el lunes es feriado. ¿No lo sacó ese todavía este? ¿Eh? ¿No lo sacó este? No, ¿cómo lo va a sacar si es una patriota. Fecha bien nacionalista, carajo? No, pero justamente este no. Le gusta esta fecha. Ah, no. Pero como en esa batalla ganaron los ingleses, capaz que festeja del otro lado, ¿viste? Ah, claro. Les manda el mensaje, ¿viste? De felicitaciones. Sí, claro. Dice, gracias por haberle ganado. No le den la idea porque seguro lo va a hacer. No, ya debe estar agendado para el año que viene. Y bueno, pero podríamos tener, por ejemplo, feriado el día de la batalla de Waterloo. Por ejemplo, el día del fallecimiento del almirante Nelson. Digamos, sumando feriados así, claro, todas esas cosas. Y el 4 de julio, ¿qué me cuenta? También. Gente como uno. Gente de Acción de Gracias y comemos pavo y todas esas cosas. No así Galípoli, por ejemplo. No, esa no porque esa no. Perdieron. No. Claro. Bueno, busquemos una que. Tampoco la de Crimea. No, la Crimea. Claro, se agrimearon los ingleses ahí. Esa tampoco. Nos fuimos, porque Café Metal te enseña. Claro, te enseña historia. El espacio te enseña cultural. Historia, todo. Historia, a veces te dice ciudades de Suecia, de Solna, por ejemplo, que hacen en un festival. Muy bien. Listo. En Hurlingham también hacemos festival. En Hurlingham hubo muy linda y el Morphy estaba rico. Las empanadas estaban. Perdón, usted toca en Devastación, ¿no? Ay, ¿cómo me reconoció? Sí, porque todos se olvidan del bajista, ¿viste? Ponderón de la comida. Se te va. Che, ¿hubo buen sonido? No sé, pero la comida. La empanada estaba pero. Esa noche compartió una fecha con Navi. Sí. Claro. Y las empanadas, más o menos, se la comieron entre ustedes. No compartieron. No, el que toca primero come primero. Mientras estaban tocando, había que aprovechar. Es más, hasta me arreglaría decirle quién se comió más, pero bueno, en fin. Hay un listado, ¿no? Sí. Ya, ¿viste? Ellos decían, no, toquen ustedes. Primero. Mirá qué amables que son ellos. Cuando fuimos a tocar, claro. Pero aprovecharon, se morfaron todo, ¿viste? No, anda vos. Sí. Vos veías que subían la escalerita. Y las empanadas, ¿viste? Como Macri. Pasaron cosas, ¿viste? Pasó la devastación. Pasó la devastación. Por las empanadas. Ahí sí que quedamos en el abismo. Qué vergüenza. Pero muy rico. Y también allá en Carcarañá, muy rico. Te van a ir cerrando las puertas así de todos los pueblos. Bueno. Muy rico también allá en Jujuy. No deje de ir al asado de Panteón. Si puede ir, que hace unos ricos asados la gente de Panteón también. Bueno, tocar duran 8 horas. No me acuerdo qué tocamos. 8 horas de asado. Tengo que. ¿Qué es eso? Vaya la pena, bien. Sí. Volvamos otra vez a ver. Bueno, Una alegría que estén acá, vos principalmente de vuelta en banda, porque me hiciste acordar de cosas del pasado y se abrió el baúl de los recuerdos. Caja de Pandora. Me alegro que sigan adelante, que sigas vos adelante, que hayas salido del abismo sobre todo. Y dándole duro y parejo, que no es nada fácil hoy en día, viste, sacar adelante una banda. Pero cuando vos crees en lo que haces, no hay imposible, así que desde acá todo el apoyo, por supuesto. Aquel no, aquel tenés que darle morfar para que te apoye. Claro, si no, no. No, ese es mi jefe. Mi jefe. Usted hable con el jefe, Gaucho. Yo soy así. ¿Y puedo hacer la última pregunta? Sí, ¿se acuerda que yo había inventado una pregunta? Sí, puede preguntar. Sí. Que no sé si después la siguieron usando, pero no importa. A veces sí, a veces no. Cuando vinieron para acá, no importa si vinieron en transporte público, auto, motoneta, lo que sea, subtren, metropleta o algo de eso. Pero, ¿qué vinieron escuchando? ¿Vinieron escuchando música? Yo sí, lo que tengo. ¿Qué vino un escuchando? Un poco de Creator. ¿Y qué más? Y algo de Slayer. Muy bien. Está bien. Perfecto. Había otras dos preguntas viejas, ya que está. La idea es la famosa de Manuel. La de Manuel. Que claro, es, que Manuel. Obviamente, si les gusta Motorhead. ¿A usted le gusta Motorhead? Listo. A mí sí me gusta. No, hubo dos que no y ya no los invitamos no. Más. Claro. Nunca más los invitamos. Tengo la remera que me regalaron en un asado, porque la gente del Comando Lemmy los conozco hace mil años, venían a ver a Bestial. Claro. Y quedó una gran amistad. Y bueno, en uno de los asados que fui, me regalaron la. La del Comando Lemmy. El Gem Vigilante ahí. Le mandé la música de esto y me dice: después te digo qué opino, amigo. Bueno, sí, está bien. Está. Bueno, entonces ya pronto nos vamos a cruzar en alguna fecha y vamos a seguir pasando, programando Abismo. A donde hace un espacio lo vamos a poner. Bueno, por una cuestión de cercanía, okay. El 27, si están invitados, si quieren. Perfecto. Venir. Ya por lo menos vamos a ver a Hernia. Hay empanada. Ahí a primer piso. Eso sí, no hay empanada, te lo digo. No hay empanada. Ese día no, ese ahora día podrías vos llevar una docena de empanadas. Sí. La verdad que sí, ¿no? Devolver es la devolución. Devolver el gesto, ¿no? Devolver el gesto. Claro. La gente bien hace esas cosas. Como el Diego. No sabe, no contesta. Tengo un problema en las rodillas. Y ya, che, mil gracias, loco, por el aguante, el espacio. Le hacen a las bandas. No, un gustazo. Bandera, así que. Muy buena la banda, muy bueno quedó la grabación y todo eso, así que espero que pues pronto. Que salga el EP ya. Claro, sí, no es más que un demo. Usted me está que es más. Nos tiró demo para. Claro, le quiso bajar el precio, pero no. Con confianza que lo suyo está bien hechito. Muy amable. Así que le agradecemos la visita. Que se hayan acercado hasta acá. Gracias a ustedes. Y Gaucho, que también hay que agradecerle que nos invitó aquella vez y le comimos todo en serio. Allá que vamos a tener que arreglar un día. Después, el 27 no puede esperar. Creo que el 27 no sé si estoy acá en Buenos Aires. Bueno, si van al parque un día a la mañana, comemos esa cosa que hay en el parque. Sí, ya le comenté. Centenario, puede ir, aparte cuando sale. Comemos esa cosa que hay en el parque. Y vos no viste que raro, no sabés si bromatología. Si pasó bromatología, no sabemos. Ahí te dicen que es salchicha o hamburguesa. Creemos. No, comen empanadas nomás. Hay una señora que vende empanadas también. Y hay la otra que es. ¿Cómo se llaman las árabes? Fatay. Empanadas. Sí. Bueno, Fatay, pero me gusta que le diga así. Así que hay de todo. Bueno. Así bueno, que mientras despedimos acá a los amigos. ¿Usted qué tiene? ¿Qué suena tema tiene? Wizard. Listo. Y después continuamos. Seguimos en la continuidad de Café Metal. Qué lindo. Pues aguante Café Metal. No entendí, pero vale. We'll be right back. Eso que escuchábamos era la banda alemana Wizard. El tema es Live Your Life, de su álbum 2018, producción reciente. Y a este vocalista lo vamos a tener acá dentro de muy poco, cantando junto al que fuera el guitarrista de Manowar, de, que tocó 10 años en Manowar, junto a Feanor. Bueno, ya habrán más o menos para que tengan una idea de cómo suena, ¿no? Nos acaba de mandar un mensaje Alejandra, que está en Salta. Nos manda besos y los extraño, dice. Muy bien, acá también, Ale, te extrañamos. Falta el Magic Touch. Así que, bueno, vamos a aprovechar que no está Daniel. Ah, bueno. ¿Dónde habrá ido? Está despidiendo a nuestros amigos de Abismo. Elegiste un tema de Rise My Kid. ¿Elijo uno? Del New Tartan. Bueno, voy a elegir. Dejé ahí una carpetita para. Elegiste uno. Perfecto. Voy a elegir uno que es un cover, pero a mí me gusta mucho hacerlo. Sí. Porque, bueno, se llama We're Coming Back. Es un cover de Cox Parrer, una banda inglesa de punk rock legendaria de los 70 y 80. Y hasta ahora siguen tocando. ¿Por qué me gusta este tema? Porque me dijeron, vos con la gaita tenés que hacer el arreglo que hace el guitarrista del tema original. Entonces, ajá, ahí me tuve que romper como una semana. Esforzarse. Para sacar el arreglo en la tonalidad de la gaita. Así que, bueno, por eso quiero escuchar. A ver cómo quedó ese arreglo. Ese tema. Preséntelo, bueno, y escuchamos Rise My Kilt. Rise My Kilt, We're Coming Back. Coming back. Eso era entonces Rise McKill. Anuncie el tema, usted que lo, le sale más lindo. Bueno, el tema era... Never Walk Alone Again. No, no, bueno, eso dice el estribillo, que es como una especie de himno del hoy. Del hoy. Hoy. Claro, pero el hoy no facho, el antifascista, no, no del otro. Este, y bueno, la letra dice... You never walk alone again, que es nunca vas a caminar solo otra vez. Un día lo invito y venga, hágase un especial hoy y así separamos un poco los tantos, porque mucha gente está confundida. Todavía y sigue confundida con respecto al hoy, que es una variante o una vertiente o un no sé qué, un desprendimiento, no sé, que viene todo del punk y de los 70. Claro, del punk rock es como el punk rock de la clase trabajadora, digamos. Sí, pero estaría bueno un día escuchar unos 10 temas de punk hoy. O de hoy, bueno, vamos a hacer un especial. Tiene que armarlo un día de estos. Sí. Lo arma. Y esa canción la cantan los del Liverpool. Los del Liverpool. Por eso yo quiero que cante la otra, como es Forever Bubble, como es. Forever Blowing Bubbles. Que es del West Ham United, porque soy Hammer. Claro. Que sigue perdiendo y vamos a ir a la vez y sigue perdiendo ese equipo. Sábado 27 de octubre en Mackenna Cantina Club, Rise McKill se presenta junto a Malones. Entrada 100 pesos. Bueno, igualmente vamos a dejar también dos entradas acá para sortear y o regalar para el día 27 a partir de las 23 horas. Va a haber invitados especiales porque es la fecha del quinto aniversario de la banda. Acá estoy leyendo, tiene razón. Quinto aniversario de Rise McKill. Exacto, con Malones de Rosario, banda rosarina. Horario... A partir 23:30. Muy bien. O sea, va a ser un set, digamos, un poco más extenso. Sí, sí, sí, vamos a tirar toda la carne al asador, digamos. Muy bien. Y ahora, recién estaba preguntando por Ale, por Coco en la batería, ¿sigue? ¿Se quedó? Sí, sí, sí, Coco ya quedó. Como batero. ¿Y él sigue con Hueso? Sigue con Hueso y también está tocando, pero medio ocasionalmente con Los Ángeles de Tute. Mira vos. Que es una banda en la que toca él también. Está bien, perfecto. Tocamos con Tutti. Con Tutti. Escúcheme, ¿tiene música para pasar usted? No sé en qué anda. Se mete dentro de la pecera, sale de la pecera. No sabemos qué está haciendo. Está con llave y hay que ir a abrirle a los invitados. Está con llave, lamentablemente. Ahí voy enseguida. ¿Qué quiere tenemos? Que baje yo a abrirle a los invitados. ¿Usted tenía algo que contar así de cuando tocan, todas esas cosas? Porque lo acabamos de contar, pero ahora seguimos, si usted quiere. Bueno, entonces mandemos un tema y vamos a arreglar este problema, porque si no se les va a ir el tren a Burlingame. Claro. Sunderland está para Sunderland de Brasil. Y ahora vengo y hablamos un poquito. Into the Front, el tema suena Sunderland de Brasil en Café Metal. Impresionante esas cosas. Impresionante esas cosas. Claro que sí. Estos son Summerland de Brasil. El día sábado tocaron acá en el Pana. Y el domingo, hace una semana atrás, en la campana. La campana del infierno. En Carcarañá. ¿Se divirtió? Me divertí mucho. Tengo un agradecimiento especial a Alejandro Laudano, que es de la banda Peor. Obviamente. Como una sigla, de Rosario, digo. Una sigla, exactamente. Que ellos tocaron el sábado. Uh-huh. O sea, nos llevaron el domingo, pero antes nos esperó con un pollo al disco. Ajá. ¿Vio lo que yo le dije? La comida va a comer. Devastación va a comer. Claro. Y bueno, después de ahí fuimos, qué sé yo, vimos un montón. Devasta la parrilla. Lo que sea. Bueno, fue muy lindo el lugar, me gustó. No se podía tirar en el río, obviamente, porque había mucho remolino, mucho remanso tenía. Ajá. Dije, no se tire, amigo. No sé si hablaba así, pero a mí ya hablan todos así. No, porque santafesino, el rosarino se come la cesta. Claro. Dice, 2 años, claro. Por ejemplo. Pero esto era de Carcarañá, ¿no es lo mismo? Es ahí nomás, una hora, no es, 40 minutos. Está bien. Así que sé que obviamente hablé con Rodrigo Gudiña, que tocaron el sábado con Ariana Project ahí, así que el sábado estuvo muy bonito. Le cuento los detalles. Primero eran en el mismo escenario, cerrado, partido a la mitad, obviamente. Bueno. Te cierran uno, te abren el otro. Entonces tenía una, ¿cómo se diría? Una velocidad. Claro. Terminó uno, espera 5 minutos. Ya arranca el otro. Podés ir a mear rápido. Si tenés que volver rápido. O comer, o la gente se queda mirando, vas a comprar la cerveza. Claro, perfecto. Así que es un lindo lugar, espero que se repita. Parece que el año que viene se va a hacer. Así que ojalá estemos vivos para eso y que inviten a Ray Maiskill esta vuelta. ¿Por qué pensaría que de todos los estilos, ¿no? Había de todo. Había, por ejemplo, Áurica. Ajá. Que algo tiene que ver su amigo de Icarus, me parece. No importa. Sí. El jefe, estaba el jefe, ¿eh? Sí, sí. Yo le digo el jefe. Muy bien. El puto amo. Claro. Es el puto. ¿Y qué hace? En los lugares. Usted pregúnteme, yo le digo. Usted. La gente, la concurrencia. El sábado dice que estuvo muy bien, el domingo mermó un poquito. Claro. Y ya llegando a la noche, hasta nosotros nos fuimos a las 11 y faltaba una banda brasileña. Sí. Algo así, no me acuerdo. Ajá. Después lo busco bien. Y Super Ratón me quedaba, que estuve hablando ahí con Gustavo Noto y que cerraba. Es el viejo Super Ratón. Es el viejo que ahora no canta la Gudar, sino su hija. Mire. Así que estuvo muy interesante. Estuve hablando con él, se quedó viendo las cosas. Alguna banda de Uruguay que es media naihuillesca. Ajá. Crystal Gates. Sacaron unas cosas que yo digo. ¿Qué cosas sacaron? Dos teclados. Uno de ese del. El cumbianchero, el teclado cumbiancha. El portátil. El portátil. Y el otro, muy lindo, todos muy bien. Yo me quedé sorprendido. Unos bajos de la gente, mucha gente, 6 cuerdas impresionantes. Uh-huh. Bueno, así que esta banda ubica muy bonito. Bajo de 4 cuerdas, medio poco. Sí, poco. Sí, pero para ese estilo, mejor 6 o 32. O 150. Y que los tirases, como te brillan como los tatuajes de Club B, bueno, los instrumentos brillaban. Ah, mira. Sí, viste, de ese estilo. Y todo bien calibrado. Todo perfecto. Todo. Y nosotros. Usted con el Fine. Ese. El Fine, la chilinchera del metal. El Fine en una mano y la empanada en el otro. La empanada de Púa, el Repúblico. La Púa es la empanada. La empanada del otro día, del día anterior. O sea, asado de costilla, viste. Le damos con eso. Nosotros tocamos. Bueno, muy lindo el lugar, todo hermoso. Yo tengo una anécdota que en un ensayo, en verano, uno de nuestros guitarristas. Se quedó sin Púa y tocó con la cucharita de helado. Había comido helado y con la cucharita de helado. Sí, funciona. Bueno, en el caso que acá de Summerland, por ejemplo, me quedé a verla, tocaron dos bandas después, más o menos, o sea que fui, volví, hablé con el jefe, obviamente. Claro. ¿Comí dos empanadas? Nos hicieron un asadete. Mire. Muy rico, muy rico. Y fui a verlo con alegría y felicidad, la verdad que es un espectáculo. le gustó. Y este muchacho Nargot, mire, como 300 kilos, digo metros. Sí. Kilos, lo y que debe mismo. Pesar unos cuantos y, kilos sí. también. O sea, tuve que sacar la foto, la selfie, la sí. tuve que sacar medio de ajoba para que, viste, yo claro. no estuviera dos Nargot, metros. El bajista y vocalista, sí. tocó en, tenía otra banda, en Murder Rape. Murder Rape, que es una banda antigua de Brasil, de black así, el característico black brasilero, que es medio satánico, sí. oscuro, retorcido. Él estuvo tocando en Mar de Rey un tiempo. Como se dice, con los huesitos, con las cosas, los galloneros. Queman pollo. Queman pollo. Y pisan como Kiss. Claro, así. Y escúcheme, los sí, uruguayos, ¿qué tal? ¿Qué onda los me uruguayos? Me gustó, los vi como estaban al lado armando. Primero nos miraban diciendo, ya les había hecho las cosas para Café Metal, así. La mini entrevista, los saludos. Y se nos quedaron viendo como diciendo. ¿Qué hacen estos señores? Claro. Porque nosotros somos el Junta del Death Metal. Claro. Ponemos mucho huevo. Muy bien. Habrá un pase. ¿Cómo hay que hacer? Habrá un pase al costado. Ya cuesta más claro. abrir la cancha. ¡Ni hablar! Llegar a la otra área con toques es más claro. difícil. Claro. Una banda head, cabeza. Bien. Head. Vamos a escuchar un tema entonces. Y me gustó de mucho. Los uruguayos. Y la chica en vivo. Rinde. Sí. Crystal Gate, la banda. Donde generalmente puede. ¿Sabe de qué ciudad son? Montevideo. De Montevideo. El tema es Shadowborn. Vamos con Crystal Gate de Uruguay. Lindo, suena. Suena bien. Suena lindo. Suena bien. No, a mí me gustó. Está bien, perfecto. Los brasileños, por eso elegí también los brasileños estos. Y ahora los que usted va a decir. Head Fusion de Tucumán. Ajá. Esta banda es Melodic Death Thrash. Como dijo nuestro amigo de Ícaro, es como un soilwork. Un soilwork tucumano. Sí, soilwork tucumano. Obviamente, claro, hicieron un tema de At The Gates, yo le dije, me hizo acordar a este At The Gates más modernoso, ¿no? El viejo. Sí. Y me dice, no, fíjate que estos temas son más soilwork. Y me lo puse a escuchar y sí. Igual el último, el avance del nuevo disco del Soilwork que trae Blast Beat, ya medio como que quieren llevar la música más al extremo y le ponen Blast Beat para que suene más agresivo. Pero igual la melodía está. Tiene su otra banda, el muchacho este, Stickhead, como se llame, nunca me acuerdo. El cantante ya tiene una banda que es Fly Night Orchestra, que puede hacer temas de. Sí, de los 80, de los. Como Survivor, tiene un cover de Survivor. Sí. Ah, mira. Burning Hell. Los. Está todo bien. Los Head, Head Fusion son de San Miguel de Tucumán. Desde el 2006 que vienen dándole. Batallando. Muy bien, un EP en 2008, un split 2015 y el álbum full que se llama Field en el 2015 también. De ahí vamos a escuchar ese tema entonces. El tema es Técnicas de Tortura o Torture Techniques. Head Fusion de Tucumán. A ver. Abel. Take my watch and all the summer, facing our breath. Hola, amiguillos de Café Metal. Soy Alessandro. Prohibido la radiofonía argentina por no usar portavaso. Él sabe quién le digo. Quiero pedir un tema de la Polla Record. Odio los partidos. Espero que cumplan con mi deseo y un gran beso a todos. ¡Odio los partidos! Cristo está en mi culo y Buda en mi oreja. Hitler tiene sucesores y nadie los ve. Odio a los partidos, odio a las banderas, odio a los partidos, odio a las banderas. En el nombre de una idea yo no me quiero morir. Pensadores en sillones no me van a dirigir. Y tus bonitas banderas. Te cagas, oh mierda, ideologías, ideólogos, también, no me sigas, viciadores, que yo no te sigo a ti, allá tú y tu ideología, yo tengo mía, odio los partidos, juego las banderas, odio los partidos. Bien, entonces escuchábamos a los tucumanos de Hate Fusion y ahí nomás pegado un tema de la Polla con un pedido de nuestro amigo Alessandro. Que está como... está prohibido. En la radiofonía argentina está prohibido. Nubes de Uber. Está prohibido, ¿sí? Está prohibido en la radiofonía argentina. Mira. Así que vamos en Lombardi. A ver si lo podemos rehabilitar a este pibe. Si lo podemos, baja de ahí. Claro, y le podemos dar cabida nuevamente. Esto no puede ser. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué faltan? ¿Cinco minutos? No, un poquito más, casi 10, Ahí estamos. 7 minutos. ¿Cómo siete? ¿Qué tema está tenemos? Adelantado, está atrasado, digo. No sé. Esto es como los del colegio. Claro. Que te ponía, ¿viste? ¡Ah, fantasía! Claro. En el trabajo también. Pues, ¿no? Por más que lo atrase o lo adelante, no, va, se tiene que ir acá a la hora que yo se tiene que ir. Amigo. Laburaba con un compañero de laburo muy alto y yo siempre tuve la impresión de que el tipo, como llegaba hasta ahí, hasta la altura del reloj, Le daba un golpecito y se robaba 10 para minutos. Salir 5 minutitos antes. Ojo, que robar así es la única manera, es la plusvalía. Claro, o sea, la única manera baño, de robar. La ahora. Única manera de que nos, lo que nos roba el patrón, claro, lo hagamos así. Por ejemplo, usted se va 10 minutos al baño. ¿Cuántos minutos va al baño? Claro. Usted no, porque es su negocio, pero digamos, cuando trabajaba para otro. Depende, por ahí, según lo que comía también. También, por eso nosotros no íbamos al baño. Y lo que cabeceas en algún lugar, ahí en el balcón durmiendo, le robás otros 10 minutitos. Claro. Y así se hace la obra. Y así, claramente, le robamos al capitalismo. Claro, algo, por supuesto. Algo de. Nos esclavizan, obviamente. Qué lindo volver a decir estas cosas. Claro. En una radio. Le robamos, y los evangelistas, me caen mal. Me caen mal los evangelistas. Me caen peor. Listo. Pero no le robamos plata. Robamos tiempo. Le robamos mucho tiempo. Más valioso. Yo le robo tiempo. Exactamente, si es el único valor que tenemos en la vida. ¿Sabe cuál es? ¿Qué hago? Por ejemplo, hoy aprendí varias palabras en inglés. Ah, gracias al tiempo que. Y, por ejemplo, encontré el tema de gatillazo. Claro. Y cosas así. Muy bien. ¿Le gustó? Perfecto. Me encanta. Todo lo que no sea laburo, me encanta. ¿Qué hicimos? Todo lo malo que hicimos para despertarnos temprano. Claro. El 27 en Maquena, entonces. El 27 en Maquena a las 23:30 con Malones. Quedan dos Malones. Malones. Es como de Rosario. La banda. No. No me lo haga. Son decir como un montón. Claro. Horriblones. Claro, no. Buena banda rock. No, si tiene oportunidad, escúchelo. El 27 justo también tocan estos muchachos. Claro. Es una complicación. Hay usted público tiene, para todo. ¿Va a tocar usted? ¿O cuándo toca usted? Recién en el festival. En el 24. Beer sí, el Beer Fest. Creo el 24. La banda de Paraguay y de sí, Chile. Sí, eso con Devastación y falta el 30 todavía. De noviembre. Con Lady Evil. Nos hicieron una invitación. Eso es el 30 de noviembre ahí en Casa Ma, no, Casa La Otra, Rincón. Ajá. Nos hicieron otra invitación de ser soporte de Aoeniken, pero tuvimos que declinar por algunas cuestiones. Sí, porque tenés que rendir entrada, nada más que por eso. Sí, nada más que 15 a 200 pesos. Y dije que no. Es una cuestión semántica, ¿viste? Y no dije tenés que no. Rendir entrada, sino invitar gente. Es una. ¿Usted es qué tiene? Las entradas. Esta es entrada. Prolijamente las puse en un sobrecito. Son dos entraditas dos que entradas. Tenemos para sortear. ¿Usted ya lo anotó que Raise My Kill? Sí, ya está publicado. ¿Ya está publicado y escribió perfecto. Alguien? ¿O son todos vagos? No, acá me parece que no. ¡Ap! ¡Qué garcas que son, amigo! Pero ya alguno va a escribir. Va a ver que alguno en la semana va a escribir. ¡Putes! Lo que pasa es que son todos medio dormilones. ¿Viste? Sí. El último día, ¿se el último acuerdan? Día. Creo que mañana que puedo ir. Claro, cierto que tocaban esto. Nosotros, como siempre, Café Metal cumplió con Lorien, con Tridana. Hemos entregado muchas varias entradas. Sí, muy sí, bien, sí, perfecto. Por suerte. Y todos son reales. No claro. Pusimos al tío Coco. Claro, y a la novia. A Chela. No. No, como hizo una revista hace muchos años que tenía un sorteo. Sí. Y lo ganó una chica que trabajaba ahí, el de prensa. Pues, casualidad. ¿Se acuerda? Escúchame. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y después esa misma persona habla ahora, como se hace una super macrista, que sí. Habla mal de los planeros. Sí. Y de los que. Si vos te corras. La concha de tu madre. A ver, amiga de la Nueva York. Mira vos, nos olvidamos. Hay varios de esos. Bueno, planero de viajes. Planero de viajes. Yo también quiero ser planero de viajes. Yo quiero ir al Back en el año que viene. Claro. A ver, Columbus. Algo, Columbus. Que haga un sorteo de algo. Haga un sorteo a ver si gano. Mandamos saludos a Columbus que cumplió años. Cumpleaños en estos días. Para Columbus, también, aparte del saludo por cumpleaños, también le vamos a dejar un par de entradas para que él sortee en su programa. Te vamos a dejar acá. ¡Sorteos! Claro. Alguno encargado. ¡Sorteos! De acá. Bueno, creo que esto se acabó. Él acabó. Es el acabó, sí. Es el acabó. Gracias, amigo Pablo. Gracias a ustedes por el amigo espacio Dani. También. Sí, bueno, la semana que viene, ¿viene la mujer sabia o no viene? En teoría, sí. Bueno. Vamos a invocar. Porque falta el toque poderes. Femenino. Claro. Si no, vamos a tener que buscar otra. Sí. Claro. Otra chica que nos ayude. Abrimos el casting al toque. Sí, no es casting, es vengan y hablen. Claro, vengan. Como ya. Mucho casting es eso. Claro. Ahora, pues si piensa que es casting, dice, ¿qué querés? Traer una a esa le das. ¿Cómo era que me decían? ¿Se acuerda? ¿Cómo era? Que llevé a Indispose a la ya la Rock and Bost. Ah, sí. Es sí. Porque vos le das. Vos. Qué básico, claro, que son. Sí. Qué básico. ¿Y por qué va a haberla tanto? ¿Y por qué? Porque te porque vos a cada rato ponía fotos y que sí, sé que la fui a ver acá, la fui a ver allá. Había que ayudar como a las bandas, cualquier banda nacional. Dame, claro. No subí las fotos de Tridana o suya porque tienen pollerita. Claro, perfecto. Claro, sí, por ahí una perversión bueno, suya. Bueno, quién sabe. Me gustan más los animalitos. Para como el cierre, ese que nos vigila. Como ese que nos mira. Claro. Para el cierre acá le traje un amigo, un tema para el amigo. A ver, vamos a escuchar el avance del nuevo álbum de Bad Religion. A ver. El tema se llama The Profane Right of Man. Los derechos profanos del hombre. Del ¿no? hombre, exacto. Así que nos vamos con Bad Religion. Hasta el próximo lunes. Sí. Bye. Adiós. Una de mis bandas favoritas.